finales de los 70s, inicios de los 80s. Raquel Arosemena nos acompaña. Raquel, muchas gracias. Guillermo Lecaro, Samuel Vázquez, Johnny Medina y Dania Vázquez. Hilda Villarreal, mi hermana. José Carlos Mancilla, Luis Robleto también dice presente en esta programación. Alexis Aispurúa, Mrs. Andrew, gracias, Mónica Lugo. ¿Y qué tal a Flock of Seagulls? No pueden faltar en un playlist de New Wave. Temas como I Run, Space Age Love Song definen esta moda, este género, este impulso grande que dio la música con el New Wave. Escuchemos a Flock of Seagulls, otra banda británica importante del género, aquí en los 80s a las 7. Space Age Love Song de A Flock of Seagulls. De los grandes éxitos del New Wave en esta mañana. Notvier Vanegas, gracias. Edgardo Di Bello, Antonio Gotti, Gabriela C. También Ed Sent, gracias Ed. Gianella nos acompaña también. Kerube.